En ocasión del 63º aniversario de la victoria del pueblo coreano en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Asociación Nacional de Salud Infantil del Perú publicó hace poco una declaración en apoyo a la causa del pueblo coreano que deshace las maniobras agresivas del imperialismo norteamericano y sus fantoches, y salvaguarda con firmeza la soberanía y la independencia del país. Por otra parte, el Comité Preparatorio Suizo por la Conferencia de Elogio a Grandes Hombres del Monte Baekdu 2017, el Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche publicaron una declaración conjunta en apoyo a la charla del portavoz de la Cancillería coreana, que declaró la firme voluntad de frustrar cabalmente con enfrentamiento sobre duro la violación de la soberanía y la provocación de las fuerzas hostiles. Asimismo, la Tribuna Antiimperialista de Alemania hizo pública una declaración en fecha reciente en apoyo a la charla del vocero de la misión en Panmunjom del Ejército Popular de Corea, publicada el 20 de julio.